Les contábamos que, bueno, uno de los temas centrales a nivel local, o por lo menos que aparecen en nuestra agenda pública en el día de hoy y en esta semana, en realidad podríamos decir que hace mucho tiempo que lo tenemos en la agenda pública, que tiene que ver con las olas de inseguridad, con actos de inseguridad que aparecen en un escenario con cada vez más violencia, con, pareciera una especie de desafío también a la autoridad, porque cada vez en zonas más evidentes, más céntricas, en horarios inclusive donde antes no sucedían y de manera más violenta. Bueno, una de las acciones que se está llevando adelante es una carta que se ha construido, que va dirigida al gobernador y que se están reuniendo firmas. Y para conversar sobre esto está en línea Ana Buffoni. ¿Cómo te va, Ana? Muy buen día. Buen día para vos y para todos los chicos y la audiencia. Bueno, un gustazo volver a charlar acá en la radio. Y bueno, contar un poquito de esta iniciativa que, bueno, vimos un video tuyo también presentándola y que entiendo está acompañada por otros vecinos. Bueno, contanos un poco de qué se trata, cómo nació, ¿no? Bueno, nació básicamente pudiendo observar el flagelo que nos azota a todos por igual con el tema de la inseguridad en Capilla, ¿no? Quiero aclarar de entrada que uno cuando habla de inseguridad, uno se imagina que está pidiendo, no sé, policía, esto, lo otro, y la inseguridad va mucho más allá, o sea, se puede hablar de lo que la genera, de buscar cuál es el flagelo que lleva a delinquir, se puede hablar de muchísimas cosas, ¿no? No es solamente eso, lo que pasa que ante la ola de inseguridad que teníamos, vimos como algo muy positivo poder armar un petitorio directo a la gobernación para que tome cartas en el asunto y se ocupe, digamos, de lo que importa y que el interior también existe, ¿no? Bueno, un poco eso. Sí, da la sensación, esto lo venimos charlando, que al menos se requiere por esos dos lados que vos expresabas. Hay un lado que tiene que ver con el fondo y que también en algún momento hay que encararlo porque olas de inseguridad venimos viviendo ya hace muchos años y cada tanto, un par de veces al año, pareciera que se destapa, que se desata y que cada vez tiene más violencia, o en todo caso también aparece el nuevo dato, que es grupos más organizados, ¿no? Que antes no teníamos y que pareciera la necesidad de desmantelarlo. Pero lo que no aparece es un mensaje claro, fuerte, contundente también desde, bueno, desde lo institucional, podríamos decir desde la política, pero tal vez todas las instituciones podrían tener acá un mensaje más claro. Bueno, ¿qué es lo que dice esta nota? ¿Qué es lo que se está pidiendo específicamente? Bueno, lo que se le pide al gobernador es que optimice los recursos en seguridad para Capilla del Monte, en materia de seguridad. Se le pregunta, digamos, si tiene estadísticas, si tiene pensado un plan de acción con un mapeo del delito en Capilla, cuántos son los efectivos que se tienen y cuántos pretenden traer permanentemente, porque tampoco sirve que vengan 24 horas, se saquen la foto y se vayan, ¿me entendés? O sea, acá tiene que haber un trabajo sostenido en materia de prevención. En materia de prevención, por eso hablo de una comunidad organizada, que por ahí muchos lo toman mal, no es la idea. A ver, no está mal que se organice del pueblo, no está mal que la sociedad se ponga de acuerdo y diga, bueno, esto nos está flagelando todo, vamos hacia acá, ¿me entendés? Se trata de que el gobierno mande lo material y en recurso humano que se necesite, y nosotros como sociedad, si pudiésemos tener la posibilidad de alguien que dirija una política de Estado en cuanto a seguridad en la localidad, lógicamente hablando con todos, porque las políticas de Estado se hacen hablando con todos los representantes, digamos, del pueblo. Se debate y se llega a lindas cosas haciendo políticas públicas. De esa manera poder lograr con los vecinos políticas en prevención, llámese, lo planteaba hace mucho, ¿no? El tema de alarmas comunitarias. Bueno, vos estabas en el consejo cuando hice. Sí. Hice, me tocó hacer la suplencia que hablamos de este tema. Sí. En cuanto a alarmas comunitarias, en cuanto a todo esto, a organizarse como sociedad, que me parece que hacia dónde debemos ir. Hay un fin de época, hay un cambio de ciclo y, y creo que todos los que de alguna manera estamos en esto tenemos que saber leerlo, ¿no? Particularmente decidí hacerlo privado y no desde un espacio político, porque la idea era justamente que no me dijeran que lo hacía partidario. Sí, sí, es muy frecuente. Bueno, algunos lo interpretan así, la sí, verdad que, sí. Que no, o sea, Y que no estaría mal, hay que aclararlo también, no quiero excederme en esto, pero sí aclarar que siempre cualquier espacio democrático que pueda proponer cosas, y también los partidos políticos, es necesario que también hagan su expresión. Agustín, te quería preguntar. Sí, Agustín, saluda. Hola, Agustín. ¿Cómo andas? Sí, bueno, una de las cosas que decía el intendente ayer es que, bueno, a raíz, digamos, que el problema de la inseguridad y de robos y de situaciones de violencia creciente en los últimos días es notorio, pero que hay mucha gente que en este momento está tomando como un rédito político, por decir de alguna manera, y que se pone, creo que la expresión fue hablar gansadas, y diciendo de que van a poder resolver las cosas con cosas que no tienen asidero. ¿Cuál es tu mirada sobre eso y qué consideración tenés en relación a la expresión del intendente y a la manifestación de que van a colocar más cámaras en distintos barrios, en distintos puntos neurálgicos? Bueno, a ver, vamos por parte porque me hiciste como 5 preguntas. Dos preguntas son. Una es en relación a la expresión del intendente, de quienes hacen, bueno, toman rédito político, y la segunda es en relación a las cámaras. A ver, en relación a las expresiones del intendente, bueno, la verdad que no lo escuché. Lamento si opina así, y creo que un gobernante que sabe escuchar a su población toma decisiones mucho más certeras, siempre que sepa escuchar. Un consejo. En cuanto a ¿cuál era la otra cosa que me decías? Sobre el tema de la instalación de cámaras. Me quedó lo de la gansada. Bueno, después te puedo hacer llegar. Nosotros enseguida vamos a escuchar también algunas expresiones del intendente el día de ayer, también para poder analizarlas. Pero la segunda tiene que ver con el tema de la colocación de las cámaras. ¿Cuál es tu visión? Y también si tienen alguna reflexión en el partido sobre lo que son instalación de las cámaras de vigilancia en esta localidad. Bueno, yo te voy a hablar por el espacio, vos me preguntás la opinión del partido, yo te voy a hablar por el espacio político en el que estoy, digamos, en el espacio interno, ¿no? Yo no puedo hablar por todo el partido. ¿Podrías aclarar en qué espacio estás, para quien no te conoce? El espacio nuestro, que lidero particularmente yo, y que hemos conformado un espacio generacional nuevo dentro de la Unión Cívica Radical. Bien. En cuanto al tema cámaras de seguridad, nosotros tenemos una otra mirada, o sea, el tema de las cámaras, primero para colocarlas tenés que tener un mapeo del delito muy bien desarrollado para poder aprovechar al máximo ese recurso y colocarlo en lugares donde realmente valga la pena. En segundo lugar, el tema de las cámaras de seguridad también está en quién las mira y quién las controla. Porque una cosa es tener cámaras de seguridad para recurrir a ellas ante un ilícito, ¿me entendés? Y otra cosa es estar permanentemente monitoreando. O sea, nosotros somos de la idea de que monitoree el municipio y que la policía pueda recurrir a ellas ante un hecho delictivo, un hecho para investigar, etcétera, etcétera. No sé si me explique bien. Sí, sí, de hecho hay algunos municipios que son quienes controlan, digamos, o tienen un centro de vigilancia, que les dicen, para controlar. Sí, el video world, le dicen en la falda. En el caso de Capilla del Monte, el intendente dijo que en este momento no estaban las condiciones dadas para eso, que en todo caso después se podría llegar a plantear un acuerdo entre el municipio y la provincia, la policía de la provincia, para eso, pero en este momento no está el acuerdo pactado. Sí, a mí yo te pregunto, bueno, Ana. Esto es una. Sí, decide. Dame un segundo, Fede. Sí, sí, sí. Esta es una de las políticas de Estado, ¿no? Y yo insistía mucho hace un tiempo con que las políticas de Estado, para que sean de Estado, deben ser debatidas por todos, al menos por los que tienen, por los partidos que tienen representación en el Consejo Deliberante, por lo menos. Para que sean políticas de Estado, porque si no se convierten en políticas partidarias. Cuando hay hechos tan importantes para estas preguntas que nos estamos haciendo, yo creo que son preguntas que debieran hacerse los concejales y debatirlas, incluso con el propio intendente, para poder llevar adelante una política de Estado certera y representativa, ¿no? De todos. Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, la pregunta en realidad, deveniendo de todo esto, porque en realidad cada una de las respuestas que podamos dar, de alguna manera depende de dónde vemos el problema. Y vos que, bueno, además de ser nativa de Capilla y que has seguido la historia política y el devenir de diferentes gobiernos, ¿qué es lo que te parece que está pasando más allá de lo gubernamental, en el plano también cultural, comunitario, que es lo que tal vez más nos interesa? ¿Qué te parece que viene pasando en Capilla que se va cada vez asentando este tipo de delitos y enfrentamientos? ¿Qué síntoma o síntoma de qué entendés que es todo esto? Mira, yo creo que acá, a ver, el componente del delito y el disparador del delito es para charlarlo un rato largo, porque tenés varios disparadores del delito y depende cómo lo desarrollemos, puede quedar como una matización o no, y la verdad que no es mi intención. Es muy largo para hablar los disparadores del delito. En cuanto a que como sociedad, o sea, los problemas que tiene Capilla, y mira, a ver, hace un rato hablaba en otra radio que, esto es a título personal, ¿no? Yo creo que las intendencias y los gobiernos que se vienen son los nuevos gobiernos del siglo XXI, particularmente abrazo mucho la idea de los gobiernos abiertos. Quiero aclarar que no estoy hablando de gobernar permanentemente en asamblea, sino que cuando uno habla de gobiernos abiertos, habla de la tecnologización del municipio, eso hace que la gente se pueda acercar más a la información pública, te acerca a vos como gobernante a la gente. Hablo de tener el diálogo permanente con el vecino, en donde podés hacer, no hace falta hacer asambleas, ¿me entendés? Hablo de un presupuesto participativo en donde no se trata de una asamblea donde te van a decir en qué vas a gastar, como me decían recién hace un rato, sino de escuchar dónde cree el vecino que está la prioridad, porque a lo mejor es lo mismo que con las cámaras. Vos crees que una cámara te va a funcionar acá y la verdad es que la cámara te funcionaría mejor en las vías, ¿me entendés? Entonces, poder tener esa cercanía con vecinos significa poder también llevar adelante una mejor política pública y asignar un muy buen recurso en cuanto, por ejemplo, al presupuesto participativo. El Parlamento Estudiantil también es una manera de acercarse a la sociedad, es una manera de integrar a los más jóvenes. Yo creo que la problemática de Capilla es que no se está tomando dimensión que tenemos una sociedad que es pluricultural y que para gobernar tenés que gobernar para todos. Hace un tiempo alguien me decía, no importa quién, pero sí es una persona importante de la política, me decía, lo que pasa es que, a ver, Ana, vos pretendés gobernar para 20.000 personas y te alcanza a gobernar para 3.500. Y la verdad que no es así, porque creo que ese es el desafío que tenemos por delante, ¿no? El que aspire a gobernar para todos, aunque no te guste como piense el otro. A ver, nosotros podemos pensar muy diferente en muchas cosas y muy parecido en otras. Y el gran desafío está en saber escucharnos. ¿Me explico? Sí, sí, claro. El problema que tiene Capilla me parece que pasa por ahí. También pasa por una cuestión de división. O sea, los que hacemos política de alguna manera tenemos el enorme desafío de acercar a la sociedad. No seguir abriendo... no quiero hablar de grieta, pero bueno, no me sale otra palabra. Abismos entre la gente. Creo que el desafío es acercarnos. Sí. Y el petitorio este que surgió pidiendo seguridad directo a la provincia y demás, creo que acercó a la sociedad, porque el delito, la verdad, que no distingue si vos sos del PSOL, si yo soy radical, o, a ver, cuando nos van a robar, nos van a robar cualquiera. Entonces me parece que ante esos desafíos, los políticos del siglo XXI, los que nos gusta hacer política, vuelvo a lo mismo, no estigmaticemos el hacer política, porque la política es una herramienta espectacular para cambiar la realidad, es la única. Entonces, lo partidario es otra historia, ¿me explico? Ana, creo que por ahí pasa el desafío. Te agradecemos un montón, tenemos que seguir con el programa con otra nota, pero después queremos también seguramente en estos días conversar sobre cómo vienen diagramando, pensando el espacio político que recién nombrabas, digamos desde la juventud radical. En este momento, bueno, ya pasamos ahí a otra nota, pero te agradecemos un montón. Simplemente un repaso de dónde puede la gente firmar el petitorio que estaban promoviendo. Bueno, en varios locales del centro, de Irigoyen, están las farmacias, está en los centros de salud, están en los locales comerciales de Balumba, del centro, en varios lugares, casi todos hay. Les agradezco, chicos, la posibilidad de salir. Le pido a la sociedad que se vuelque todas a firmar, porque es una linda herramienta también de participación ciudadana el hecho de poder armar un petitorio directo a la provincia. Les agradezco por el espacio y cuando quieran me llego a la radio. Hoy no podía llegarme. Está muy bien. Gracias, Ana. La próxima te queremos en el estudio, sobre todo para que traigas unos alfajores también. Porque, ¿eh? Me parece bueno. Ana. Bueno, está muy bien. Un abrazo beso grande. Chao, chao. Ahí estaba Ana Buffoni. Pasaba en la mañana de una radio, muchas voces.